Nuestra fortaleza verdadera no se encuentra en las propias fuerzas, ya que todos somos propensos a la fragilidad, ya sea en lo físico como en lo espiritual. Nos enfermamos, accidentamos, puede sucedernos cualquier cosa en todo momento de las jornadas porque desconocemos el futuro. Solo sabemos aquí y ahora lo que está sucediendo, pero nada sabemos de lo que vendrá. También nos vemos sumergidos a la fragilidad del pecado, siempre propensos a reaccionar según los criterios del hombre viejo, según la expresión paulina. Lo cierto es que Dios nos adoptó como a sus hijos amados. Si bien tendremos siempre la marca del pecado original, pero en Cristo Jesús hemos comenzado una vida nueva por la fuerza de su resurrección. Él nos abrió las puertas del cielo. Hacia allí nos encaminamos y mientras tanto nos encontramos rescatados por Él. Hemos resucitado con Cristo. De allí que ya podemos vivir el cielo en la tierra, en comunión con la Santísima Trinidad, adentro, por la gracia que es el tesoro más grande que poseemos. Jesús resucitado camina con nosotros, por eso no estamos solos. Él es la roca firme en medio de la tormenta del mar de este mundo. Las olas a veces parecen arrollarnos y destruirnos, pero si estamos unidos vitalmente a Él, como la vid y el sarmiento, aguardamos la firme esperanza de encontrar una salida. La brújula que nos guía son sus palabras que nos recuerdan que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. De allí que debemos vencer los miedos con la fe en su poder. Nada ni nadie podrá apartarnos de su amor si libremente lo volvemos a elegir como Señor de nuestra existencia. Hemos de procurar cristificarnos con todo el corazón, transformándonos en otros Cristos. La fuerza de la gracia nos lleva a buscar en los sacramentos, en la meditación de la palabra de Dios, en la vida comunitaria y en todos los medios que la providencia nos ofrece, posibilidades para irnos transformando. Siempre hemos de volver a lo esencial, porque constantemente estamos propensos al pecado, las tentaciones del mundo y de la carne, pero el poder de Cristo es superior a todas esas cosas malas. Vuelvo a insistir que no podemos apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en el poder de la gracia. Como dice el Salmo 63, tu gracia vale más que la vida.